Yo sé bien lo de la Pascua, pero no sé bien lo de los panes. Bueno, léete la primera carta a los Corintios, mi hermana, capítulo 5, versículo 6 al 8. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois. Porque nuestra Pascua, que es el Mesías, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Entonces ahí te describe que nuestra Pascua es nuestro maestro. En la antigüedad, mi hermana Laura, para que tú celebraras el antiguo pacto con la casa de Israel, se tendrían que matar animales, y se mataban animales para celebrar la antigua Pascua y el antiguo el antiguo pacto. Entonces, vea Éxodo capítulo. Bueno, primer punto. Dice que nuestra Pascua es el Mesías, que por nosotros es sacrificada. Ajá. Si el Mesías fue sacrificado, fue por nosotros. Ahora vete allá al libro de Éxodo, capítulo 24, versículo 5 al versículo 8, por favor. Y ahorita te explico por qué tiene relación con esto. ¿Sí? Veinticuatro del 5 al 8. Dice, y envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos y becerros como sacrificios de paz al Señor. Y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones, y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo, haremos todas las cosas que el Señor ha dicho, y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo. Y dijo, he aquí la sangre del pacto que el Señor ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Este es el versículo 24, mi hermana. Versículo 5 en adelante, te describe que en la casa de Israel se mataron estos animales, mi hermana, Cata. Versículo 5 en adelante te describe que en aquel tiempo los muchachos, desde el verso 4, Moisés escribió todas las palabras de a Jehová y levantándose de mañana edificó un altar al pie del monte y 12 columnas según las 12 tribus de Israel. Envió a los mancebos de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos y sacrificaban pacíficos al Señor y becerros. Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones. Entonces la sangre Laura, que agarraron de estos animales, la puso en dos tazones y dice, y esparció la otra mitad en la sangre sobre el altar y tomó el libro de la alianza y leyó a oídos del pueblo, el cual dijo, haremos todas las cosas que yo Jehová haya dicho y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo, he aquí que la sangre de la alianza que Yohebajei ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Y subieron Moisés, Aarón, Nadab y 70 de los ancianos de Israel. Y en ese momento, Laura, cuando roció la sangre, tanto en el libro, ahí en el hebreo dice la palabra alianza, en el hebreo es brit. Si tú traduces la palabra brit, se traduce como pacto. Entonces dice que hizo y tomó el libro del pacto. Entonces ese libro del pacto dice que lo leyó a oídos de todo el pueblo. Y haremos, dijo el pueblo, todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y la roció al pueblo y dijo, he aquí la sangre de la alianza o del pacto que el Señor ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. ¿Estuviste el día que explicábamos acerca del Pesaj? Sí sabes que la sangre de este pacto que se hizo en aquel momento, se tenía que hacer con sangre. ¿Sí? Y sabes que el pacto del maestro se tenía que hacer también con sangre. Y ese pacto, cuando lo confirmas, ¿en dónde lo confirmas? En su sacrificio, Pero cuando haces el pacto tú con el poderoso. Ah, cuando yo acepto seguir sus mandamientos. No, pero me refiero que ese es el punto que te quiero hacer ver. Que de acuerdo a la sangre que se ocupó para rociar en las personas, también la sangre del Mesías tiene que ser rociada en ti para hacer el pacto con el poderoso. Describe el versículo 7, mi hermana. El que estábamos leyendo. Sí. Verso 7. Ya. Lee, por favor. Ya, un momento. Dice, y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo, haremos todas las cosas que el Señor ha dicho y obedeceremos. ¿Qué es lo que dijo el pueblo? Haremos todas las cosas que ha dicho en el libro del pacto. Haremos todas las cosas que yo Jehová he dicho y obedeceremos. Entonces, de la misma manera que el pueblo hizo el pacto con la sangre de los becerros y de los machos cabríos, de la misma manera tú debes de hacer el pacto con esa sangre. Ajá. Pero ahora no con sangre de animales, sino con la sangre del maestro. Este mismo pasaje que estás leyendo de los toros y todo esto fue lo que describe el libro a los Hebreos, mi hermana. Vete a Hebreos capítulo 9. ¿Sí me está dando también a entender, verdad, mi hermana Elizabeth? Capítulo 9, versículo 15, 16 al versículo 20. ¿Sí me está dando a entender, mi hermana? Sí, de la misma manera que los animales se mataban para hacer el pacto de la casa de Israel, por eso el pacto del libro de la Torah, dijeron ellos, obedeceremos y haremos como está dicho en el libro del pacto. Entonces, así como el pueblo se comprometió con aquellos animales, también se tiene que comprometer uno con el Mesías cuando uno hace el pacto con el Mesías. Entonces, capítulo 9 del libro de los Hebreos, versículo 16 al versículo 22. Dice, porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador, porque el testamento que la muerte que se con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. Hasta ahí, permítame, hermana. Esa palabra testamento en el hebreo, en el griego, perdón, es lo que aparece como pacto, mi hermana. Esa palabra ahí es pacto, nada más que lo tradujeron como testamento. Entonces, si la lees como si fuera pacto, para que se entienda un poquito mejor acerca de este capítulo. Ajá, versículo 17 sería el pacto que menciona ahí, y esa palabra pacto en el griego significa diatzeke. Ajá. Lo leo como si fuera tu pacto entonces. Ajá. Al 22, ¿cierto? Sí. Dice, porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del Ese era el testador. pacto. Ay, perdón. Porque donde hay pacto es necesario que intervenga muerte del testador. ¿Cómo se dice testador entonces? ¿Del que pacta? Ajá. Porque el pacto con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. Donde ni aún el primer pacto, pero otra vez dice pacto, eso sí está bien, ese sí está bien traducido, ¿sí? Donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre. Porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana escarlata e hisopo, Eso y es lo que roció. leíste, eso es lo que leíste allá en Éxodo, ajá, sigue Sí, leyendo. y roció el mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo: Esta es la sangre del pacto del Señor que el Señor nos ha mandado. Y además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. ¿Qué son los vasos del ministerio? todo lo que estaba dentro del santuario, como en el caso estaba el altar, estaban los platos, la mesa, todo lo que se ocupaba para hacer los panes, los panes de la alianza o los panes del pacto, que eso se hacían adentro del tabernáculo. Todo lo que estaba dentro fue rociado con la sangre de los toros. Ajá, sigue leyendo. Bueno, dice, y casi todos purificados según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Entonces con la sangre se hace, se purifica y dice, y casi todo es purificado según la ley con la sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Verso 23, fíjate cómo explica que esa figura de lo que estaban haciendo ahí era figura de lo celestial, de lo que vendría posteriormente. Mira, lee verso 23 hasta el verso 24. Fue necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Porque no entró el Mesías en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante el Señor. Entonces dice que así como fue necesario que esa figura de las cosas celestiales fuesen purificadas con estas cosas, pero las mismas cosas celestiales con mejor sacrificios que estos, porque no entró el Mesías en el santuario hecho de manos. Dice que no entró en el santuario físico, ajá, el que tenían ahí los hijos de Israel, ajá. Sí. Figura del verdadero, sino en el mismo cielo, para presentarse ahora por nosotros en la presencia de Dios. Ahora, ese pacto, mi hermana, con la sangre del Mesías, como te describe el versículo 17, porque el testamento con la muerte se confirma. Por eso el pacto se confirmó con la sangre. Cuando el Mesías muere, es como si hubieran rociado su sangre sobre el templo, pero no el físico, sino el que dice que es desde los cielos. Acuérdate que dice Padre nuestro que estás en los cielos. ¿Dónde está su templo? En el cielo es su trono y la tierra es el estrado de sus pies. Ahí fue el lugar donde se roció la sangre, no en el físico, sino en el espiritual. Entonces, para que las cosas que se iban a rociar con esa sangre, tendría que ser en los cielos y en la tierra, que en este caso sería en su pueblo, en su santo templo, en esa casa. Ajá. Me estoy dando a entender, mi hermana Elizabeth y mi hermana Laura. Entonces, en Gálatas capítulo 3, versículo 15, te describe que ese pacto se hace en el Mesías, ya no la ley como en el caso del libro de Éxodo, que fue con sangre de animales literales. Este pacto se hace con la sangre del Maestro. Ajá, Gálatas capítulo 3, verso 15 al 19. Y checa cómo separa una cosa de la otra. Uno es el pacto de la Torá y otro es el pacto con el Mesías. Uno fue 430 años después y el otro fue desde el tiempo de Abraham, cuando se profetizó que en él sería bendita toda la, en él sería la simiente que con el que haría el pacto. Gálatas 3:15 al 19. Dice, hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice, y a las simientes como se hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es el Mesías. Esto pues, digo, el pacto previamente ratificado por el Señor para con el Mesías, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. Pues si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero el Señor la concedió Abraham mediante la promesa. Entonces, ¿para qué sirvió la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, para que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de los ángeles en mano de un mediador. Ajá. Entonces dice ahí en Gálatas capítulo 5, mi hermana, que un pacto, aunque sea de hombres, siendo ratificado, quiere decir que el Mesías murió, ya nadie le invalida para abrogar la promesa. Ahora, Gálatas te está describiendo que ese pacto que se hizo en aquel tiempo, dice así, verso 16, Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente, no dice a la simiente como de muchos, sino como de uno. Verso 17, que es el Mesías. Verso 17, esto pues digo que el pacto confirmado de Dios para con el Mesías, la ley que fue 430 años después, no abroga para invalidar la promesa. Acuérdate que en el libro de la ley fue rociado con la sangre de los animales. Este es diferente porque esta sangre fue rociada por parte del Mesías. Entonces cuando tú celebras el Pesaj, es como si tú te bebieras o te esparcían la sangre del cordero cuando bebes el vino y comes el pan. En ese momento, tú tendrías que decir que tú vas a guardar el pacto. ¿Sí me doy a entender? Mira, vamos al libro de Mateo capítulo 26. Versículo 26. Dice, y mientras comían tomó Yeshua el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracia les dijo diciendo, bebed de ella todos. Porque esto es mi sangre, del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Aquí se describe, mi hermana, que cuando come, dice, y mientras comían, tomó Yeshua el pan y lo bendijo, lo partió y dio a sus discípulos, y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. En la representación del Pesaj, el pan representa el cuerpo del Mesías que tendría que morir. Por eso describía que cuando comían ese pan, tenían que agarrarlo y bendecirlo. Después de bendecirlo, lo quebraba. O lo tenían que romper como imagen o figura de que iba a ser muerto el Mesías, iba a ser quitada su vida. En el verso 27 te dice, tomaron la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella, todos, dice, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. Cuando tú bebes el vino y cuando tú comes el pan, es como si estuvieras celebrando el antiguo pacto que tuvieron los hijos de Israel. En otras palabras, cuando tú bebes el vino y bebes y comes el pan, este es el nuevo pacto en su sangre con el Maestro. En otras palabras, así como dijo el pueblo de Israel, que cuando fue rociada la sangre, ellos dijeron, esto haremos y obedeceremos. De la misma manera, cuando tú comes y bebes de este pan y de esta copa, debes de decir, esto haremos y obedeceremos. Y tienes que obedecer en la figura los mandamientos. Ajá. Pero ese pacto es perpetuo, ¿no? O sea, voy a tener que hacerlo todos los años. Sí. Ese es el punto, que en la figura no es que el vino que te estés tomando es el pacto, pero tienes que recordar esto todas las veces hasta que él venga, porque es una forma de decirle que estás guardando sus mandamientos. Por eso la carta a los Corintios dice, así que todo aquel que coma y beba de ese pan, y cuando no examina lo que está haciendo, dice que come y bebe juicio para sí, no discerniendo el cuerpo del Maestro. Para eso vamos al libro de primera carta a los Corintios 11, versículo 22 en adelante. Dice, pues que no tenéis casas en que comáis o bebáis, o menospreciáis la iglesia del Señor y avergonzáis a los que tienen, no tienen nada, yo os diré, os alabaré. ¿Qué os diré? Os alabaré. En esto no os alabo, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Yeshua, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Ajá. Y te describe que, porque yo recibí del Señor, así también os he enseñado, que el Señor Yeshua, la noche que fue entregado, tomó pan. Habiendo dado gracia, cuando tomó el pan, dice, lo partió, que es la imagen de la muerte del Maestro, y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Verso 25, asimismo también tomó la copa, después de haber cenado, diciendo, esta es la copa, dice ahí mi hermana, del nuevo pacto, en mi sangre. Ajá, que es lo que dijo el Mesías allí en Mateo 26. Entonces, cuando tú comes y bebes esta copa, es como cuando los hijos de Israel le dijeron, bueno, nosotros haremos y obedeceremos, porque de acuerdo cuando hicieron el pacto y los roció con la sangre, cuando les leyó el libro de la ley, les dijo todas las cosas que tenían que practicar. Entonces ellos dijeron, obedeceremos y haremos. De la misma manera, cuando tú bebes y comes de esta copa, es como si tú dijeses, haremos y obedeceremos. Ahora, te describe, versículo 25. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta es la copa del nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que bebieres en memoria de mí. Verso 26, mi hermana, por eso es bien importante celebrar el Pesaj y tiene una repercusión, porque todas las veces que comieres de ese pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anuncias hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiere de este pan o bebiere de esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo. Coma así de aquel pan y beba de aquella copa, porque el que come y bebe indignamente, juicio come y bebe para sí, no discerniendo el cuerpo del Señor. Ajá. Verso 30, mi hermana. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos sí. Duermen. ¿Por qué duermen? Porque la palabra dormir es la imagen de una persona que vive en pecado. Ajá, porque como está comiendo indignamente del cuerpo del Maestro, entonces se da cuenta que es como si le viniera una maldición, porque no ha analizado su vida, no ha checado su vida. Entonces la persona necesita meditar en lo que está haciendo. No es cuestión de agarrar y beber y comer el pan nada más así porque sí. Por eso describe que el que come de ese pan y bebe de esa copa, juicio bebe y come para sí. Léetelo, por favor, versículo 27, sí. Al versículo 30. Dice, de manera que cualquiera que comiere este pan o beber esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así el pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí, por lo cual hay muchos enfermos y delicados entre vosotros, y muchos duermen. ¿Te das cuenta que una persona que no practica los mandamientos y está pecando, ese tipo de cosas que hace cuando come y bebe el cuerpo del Señor indignamente, por eso la gente decae, por eso la gente empieza a apartarse del Poderoso? Porque no se da cuenta que el pecado la está llevando a la muerte. En las maldiciones que el Poderoso manda a través del tiempo por causa de no obedecer el mandamiento, entonces te das cuenta que todo eso le va a repercutir o le va a afectar en el tiempo futuro. porque nunca ha dejado de pecar y come y bebe de aquel cuerpo, pero no puede evitar ya comerlo, no puede evitar ya del beberlo, mi hermana. No, que solo era para decirte que nosotros habíamos visto pues las leyes del día y las leyes de la noche y qué significaban, ¿sí? De que pues una es cuando estamos como aquello que le dice que es dormir, ¿cierto? Pues es que estamos en la noche cuando no decíamos en el día, pues que hay otro tipo de ley, ¿cierto? ¿Eso sí? ¿Está bien? Te entendí la mitad, pero bueno, creo que me estás diciendo que en aquel tiempo había otras leyes, ¿no? Sí, que te estoy diciendo es que muchas veces hablamos de obedecer los mandamientos, pero muchas veces tampoco sabemos bien qué tipo de mandamientos tenemos que obedecer. Ajá. Entonces, lo que te pregunto es si alguna vez hemos hecho algún como una lista o un recorderio de ese tipo de mandamientos. Sé que obviamente están en la palabra, pero pues están como regados muchas veces, ¿sí? Obviamente pues hay muchos de ellos que ya sabemos, pero digo, ¿sería posible eso? De que todos tengamos presente como una lista de las cosas que tenemos que cumplir y ese tipo de cosas. ¿Cómo sabemos en qué momento estamos bien o mal Cuando en algo que hagamos? Cuando haces todo lo correcto acerca del prójimo, mi hermana, cuando no tienes problemas, no tienes pleitos, contiendas, disensiones, herejías, con los que te rodean, mi hermana. Porque ahí estás mostrando las obras de la enseñanza que has aprendido de la ley real, como describe aquí. Que todo parte de amar a otros, así como el Mesías venía enseñando. Sí, porque en los mandamientos, mi hermana, si tú empiezas a indagar el mandamiento, el adulterio, hasta donde has aprendido o has visto, ¿qué es el adulterio, mi hermana? Pues alguien casado meterse con otra persona casada, o alguien que no esté casado meterse con alguien casado, pero que esté también casado. ¿Qué más sería el adulterio? Segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 1 y 2. Por lo cual, teniendo en nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra del Señor, sino por la manifestación de la verdad y recomendándonos a toda conciencia humana delante del Señor. Ese es el adulterio también, hermana. El adulterio, de acuerdo a lo que hemos aprendido, es cuando tú añades algo a algo que no lo necesita. ¿Sí me da a entender, mi hermana? El adulterio es aquel que añades algo a algo que ya no lo necesita. Y el adulterio, de acuerdo a lo que dice la Escritura, es añadirle a las cosas de la palabra. Mira, fíjate, verso 2, verso 3, léete. Dice, antes bien, renunciamos al oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recombinándonos a toda conciencia humana delante del Señor. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Pero entre los que se pierden, mi hermana, y tú te das cuenta que la palabra ha sido adulterada, y desde la perspectiva de un mandamiento, el mandamiento te dice no cometerás el adulterio. Y el adulterio no nada más te lo describe aquí, como en el caso de esta enseñanza. Ajá. Me imagino que es también porque uno se casa, pues, hace pacto también con el Señor, ¿no? Y el adulterar es irse tras de otros dioses. Exacto. Acuérdate que le llama adulterio a aquellos que practican la idolatría. Eso te lo describe el libro de Ezequiel capítulo 16, que adoraban los ídolos paganos y a las imágenes y les decía que eran adulteraban porque su marido era el poderoso. Ajá. En la imagen de la parábola. ¿Sí te acuerdas, no? Sí. Entonces, la imagen de los mandamientos, cuando los empiezas a desarrollar en un aspecto general, en un aspecto como en el caso de amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿en qué partes puedes darte cuenta que puedes quebrantar el amor de tu prójimo? ¿En qué partes me doy cuenta? ¿En qué figuras, en qué formas puedes adulterar eso? O sea, ¿o puedes quebrantar el mandamiento? ¿Te refieres a que diga cómo lo hago mal? O sea, ¿cuándo no lo hago? Ajá, o sea que vamos a hablar de si quebrantas el mandamiento de amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿cómo puedes quebrantar ese mandamiento? Pues odiando. ¿Odiando? ¿Qué otra manera? No sé, que insulte a alguien, que le haga mal a alguien, que le devuelva, digamos, si algo no me gusta, devuelvo como eso. Ese acto malo con matar con malas palabras, pues es que pues uno siempre lleva como extremo, ¿no? Pero digo, pues lo común es eso, que uno hable mal de alguien, que le disguste algo, entonces uno lo insulta, que no sé, que le ocurre algún accidente, que dañaron algo, entonces uno le dice el resto de cosas malas. Ajá. O se desquita. Eso es como lo más bueno. Visible, normalmente. Ajá, entonces cuando tú cometes el quebrantamiento del mandamiento de amarás a tu prójimo como a ti mismo, el mandamiento te dice no asesinarás, no adulterarás, no dirás falso testimonio en contra de tu prójimo. Cuando tú haces todo el pecado en contra de alguien, aunque no lo venga escrito en la palabra, si tú tienes pleitos con tu prójimo, ¿es correcto? Si tengo pleito, pues primero, si no lo logro aclarar y soy grosera, pues no creo que sea correcto, según lo que estamos viendo. Bueno, el pleito, la contienda, la disensión, la herejía, todo ese tipo de cosas vendrían siendo la forma en cómo puedes pecar en contra de tu prójimo. Y cuando tú te das cuenta que hacer acepción de personas, estás infringiendo el mandamiento de amarás a tu prójimo como a ti mismo. Por eso la forma que estás mencionando de cómo guardar los mandamientos, entonces tendrías que conocer no tanto el mandamiento, sino la forma en que lo puedes quebrantar o lo puedes, ¿cómo se llama? Lo puedes, sí, puedes quebrantar el mandamiento. Pero entraría en muchas formas, no nada más en una, como en el caso del adulterio. Ahorita te estoy hablando de que dice el mandamiento, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ese es el mandamiento. Por eso cuando se habla acerca del mandamiento, el mandamiento se puede infringir en muchas maneras. No te preocupas tanto por el mandamiento acerca de cómo dice el mandamiento, sino en la forma que lo puedes transgredir. Es como el Shabbat, el día de reposo. ¿Cómo puedes transgredir el Shabbat, mi hermana? En diferentes maneras. Pues no, estudiando, no guardándolo, poniendo mi corazón y mi mente en otras cosas, en vez de estar pensando y meditando en en lo que él nos quiere enseñar. Ajá. ¿En qué otra manera puede, en qué forma puede transgredir el Shabbat? A ver, Varinia, ¿en qué manera se puede transgredir el Shabbat? Mi hermana María. Estando en Shabbat, haciendo otras cosas sin entrar a estudiar. Entonces, las formas que puedes transgredir el Shabbat, a ver, describe otra vez, mi hermana Varinia, mi hermana Elizabeth, ¿cómo se puede transgredir el Shabbat? No reuniéndote en el día, sería la primera forma de transgredir el Shabbat. Una de ellas es, otra de ellas es, no poniendo atención, trabajando. Peleando ese día, creo que eso tampoco está ahí. Por eso vemos que la forma que se puede transgredir el día de Shabbat son muchas y son muy variadas. Entonces, por eso nosotros hoy en día no nos fijamos tanto en el mandamiento como tal, sino en la forma que podemos quebrantar el mandamiento. Por eso es bien importante que cuando nosotros observamos la forma en que se puede transgredir el mandamiento y se puede cometer el pecado, es lo que debemos de tener en mente, que hemos cometido todos sus errores. Pero, pues digo yo, una vez tengas claro de qué mandamiento es el que tienes que cumplir, entras más bien a otro nivel que sería examinar en qué momento lo estás transgrediendo, ¿no? Ajá. Pero es necesario primero conocer qué es lo que debes o no hacer. Sí, claro. Y eso lo conoces tú. Pero cuando hablamos de mandamientos, estamos hablando de los 10 que ya nos había dicho en un tiempo y luego que vino a decir nosotros. No, porque dentro de los mandamientos está el diezmo, que no tiene nada que ver con los 10. Y siempre menciono el diezmo en el ejemplo porque el diezmo no aparece dentro de los 10 mandamientos. ¿Sí me debe entender? Está el de capítulo 13 de Juan, verso 34, léetelo. Dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Sí, es lo que te digo, que si ese, aparte de los otros 10 que había dicho. Sí, hay otros. Por eso es que tú le llamas, ¿a qué le llamas mandamiento? Como a esa serie de instrucciones a las cuales no debo, pues debo acatar. Digamos, si me dicen, no, haz esto, o sí, haz esto. Ahora, yo tengo mandamientos que son específicos para mí, cuando me dice ir y anunciar el evangelio a toda criatura. ¿Te das cuenta que tengo que ir? Entonces te pregunto algo. Sé y bueno, muchos, pues todos, tenemos en claro que hay mandamientos que obviamente nos hemos ya recordado bastante tiempo, como por ejemplo los 10, ¿sí? Y este, lo que hemos visto, este nuevo mandamiento de amarse unos a otros, o el del diezmo, por ejemplo, que es aportar el diezmo para eso, pero bueno, ya dices tú mismo que hay otros mandamientos. ¿Y en qué momento los estamos conociendo? ¿Cómo sabemos cuándo no transgredirlos? O sea, lo que te digo es, ¿hemos estudiado alguna vez eso o no? Le digo, sería bueno de que lo tuviéramos presente para poder estudiarlo. O por lo menos no estudiarlo, pero sí por lo menos que todos sepamos cómo para dónde vamos, ¿sí? Entonces, porque es que, pues digo, hablamos a veces tanto de mandamientos, que los mandamientos y nuevo hacer y si debo hacer, pero pues muchas veces no sabemos y no tenemos claro qué es lo que realmente tenemos que hacer o no. Sí, en otras ocasiones hemos mencionado algunos conceptos acerca de ello, y el mandamiento, como vuelvo a repetirte, el mandamiento te dice que que debemos de guardar. El ejemplo lo encuentras con ese mandamiento de Mateo de Juan capítulo 13, verso 34. Y en el capítulo 13:34 te describe: amarás a tu amaos los unos a los otros. Eso de amar los unos a los otros con el ¿cómo se llama? El mandamiento de amarás a tu prójimo como a ti mismo, son dos mandamientos totalmente diferentes y sin embargo se entiende que es lo mismo. Ahora, si el mandamiento que tienes, como en el caso de Mateo capítulo 22, versículo 37 o 38, léetelo por favor. Dice, Yeshua le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Uh-huh. Este es el primer y grande mandamiento. Ahora, ese mandamiento de amarás a tu prójimo como a ti, ¿no? ¿Qué diferencia hay es en el otro mandamiento que te dice, un nuevo mandamiento doy, que os améis los unos a los otros? Creo que alguna vez estudiando todos el grupo, alguno comentó de que era porque cuando hablaban de prójimo, solamente se trataba como de nacionalidad, o sea, entre ellos, que llamaran solamente a ellos. Pero cuando ya vino el Mesías a decir que teníamos que amarnos los unos a los otros, era que no se amaran solamente entre ellos como pueblo, sino que tenían que amar a todo el mundo, incluyendo a los gentiles, a los samaritanos y a todos ellos. ¿Y el otro? ¿Cuál? ¿El prójimo? ¿El solamente qué? Solamente a los del pueblo, o sea, al pueblo escogido. Ahora, te das cuenta que hay una diferencia porque en la casa de Israel así lo habían entendido, pero la Escritura nos enseña a guardar ambos mandamientos y nos dice que aprendamos a amar al prójimo y nos enseña a amar a todo el mundo, sea o no sea creyente en las Escrituras. Esa es la diferencia de amar los unos a los otros, amas a creyentes y no creyentes. Ajá, te decía que el mandamiento acerca de amar los unos a los otros es amar a tanto creyentes y no creyentes, y amar a tu prójimo como a ti mismo es amar al creyente. ¿Me doy a entender? Uh-huh. Entonces el mandamiento que te describe allí, en la imagen del mandamiento, tienes que aprender acerca de cómo puedes amar a tu prójimo y cómo puedes amar los unos a los otros. Y si ves el peso en el amar al prójimo y amar a los unos a los otros, el peso es totalmente diferente. No es fácil el de amar los unos a los otros, porque amar al prójimo es más fácil, porque nosotros nos han enseñado a aprender a amarlo, al prójimo. Porque yo he aprendido a amarte a ti, a Barini, a Elizabeth, a Luis, a Douglas, a cada uno de los hermanos que nos reunimos. Pero no es así con respecto al que no conozco, como amamos los unos a los otros. Ese mandamiento en la antigüedad existía porque en la antigüedad no existía un pueblo como decir el pueblo de Israel o el pueblo de Dios. Pero sí había un pueblo de Dios en la antigüedad. La diferencia es que el pueblo de Dios enseñaba antes a todos los pueblos. Y antes se enseñaba a amar los unos a los otros, cosa que cambió después de que creyeron en el Mesías. Regresando un poquito a lo que estábamos hace rato. Entonces, cuando se hace el pacto con el Mesías, ese pacto te obliga en el momento de cuando bebes la sangre, que es la copa del vino, haces el pacto. Entonces, cuando tú haces el pacto, entonces le dices al Poderoso que de ahí en adelante vas a guardar sus mandamientos. Sí. Entonces, es ahí donde entra un compromiso año con año. Y ahí debes de meditar acerca de lo que tienes que hacer. Primera carta a los Corintios, mi hermana Laura. Primera con los Corintios capítulo 11, versículo 27. Dice, de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa, el Señor del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por eso dice que será culpable de la sangre del Señor. ¿Por qué? Porque en el momento que tú estás haciendo este pacto, le estás diciendo, como dijeron los hijos de Israel, allá en Éxodo capítulo 26, no quite tu mano de aquí del libro de Corintios, porque vamos a regresar, y léete Éxodo 24, versículo 7. Dice, y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo, haremos todas las cosas que el Señor ha dicho y obedeceremos. Ajá, entonces lo que decía Varinia, que Varinia había hecho un comentario hace rato en el inicio, en el cual mencionaba que dice, algo que me impactó, Alfonso, de esto fue que tomarlo y comerlo cada mes, cada 15 días, y así es comer indignamente. Y ese tipo de celebración no es escritural. Por eso la escritura te menciona que de año en año. Y por eso es importante que cada vez que se celebre la celebración de Pesaj, tienes que estar consciente que estás guardando los mandamientos y que debes de estar sujeta a la enseñanza del mandamiento. De lo contrario, estás cometiendo un error muy grave. Y el error grave que estás cometiendo es de que no estás meditando acerca de lo que estás transgrediendo. Por eso el Poderoso quiere que meditemos en estas cosas. Para eso es la fiesta de los panes sin levadura. La fiesta de los panes sin levadura es cuando nosotros obedecemos y estamos firmes en el conocimiento de la enseñanza. Te voy a dar dos versículos nada más ahorita para que tengas en mente esto. Dice tres versos. Primera carta a los Corintios, capítulo 5, versículos 7 y 8, cuando habla acerca de esta celebración de Pesaj. Primera a los Corintios, capítulo 5, versos 7 y 8. Dicen, limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es el Mesías, ya fue sacrificada por nosotros. ¿Siete y ocho me dijiste? Ajá. Dice, así que celebremos la fiesta no como la vieja levadura, sino con la nueva levadura de malicia y de maldad. Perdón, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Entonces te describe que debemos celebrar enásimos ¿de qué? Sinceridad y de verdad. Entonces, si tú celebras la celebración en panes sin levadura, que no tiene malicia ni maldad, entonces tú empiezas a observar que realmente nosotros debemos de tener esta celebración de los panes sin levadura en una celebración de sinceridad, como describe aquí en el libro de Corintios, que así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia, que has escuchado que tiene que ver con la doctrina. Dice levadura de malicia ni de maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. Acuérdate que la verdad, dice la Escritura, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Ajá. Ahora, lo que describe la segunda carta a los Corintios, segunda carta a los Corintios, capítulo 1, verso 12. Dice, porque nuestra gloria es hecha el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad del Señor, no con sabiduría humana, sino con la gracia del Señor, nos hemos conducido en el mundo y muchos más con vosotros. De ahí te describe, mi hermana, porque nuestra gloria, acuérdate que la gloria es como describe el Salmo, los cielos cuentan la gloria de Elohim, ajá, porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, entonces esa sabiduría no es humana, sino es de Dios, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. Segunda carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 14 al 17, mi hermana. Habla acerca del conocimiento, habla acerca de la enseñanza de la fe, habla acerca de la enseñanza de la sinceridad. Segunda a los Corintios, capítulo 2, versículo 14 al 17. Dice: mas el Señor gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en el Mesías Yeshua, por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. ¿El 17? Ah, perdón. Porque para Dios somos grato olor del Mesías en los que se salvan y en los que se pierden. A esto ciertamente olor de muerte para muerte, y para aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra del Señor, sino que con sinceridad, como de parte del Señor y delante del Señor, hablamos en el Mesías. ¿Te das cuenta? Entonces los panes de ácimos y de verdad están en su conocimiento, como dice, en todo lugar el olor de su conocimiento, porque verso 15, porque para Dios somos grato olor en Mashiach, en los que se salvan, en los que se pierden, a esto ciertamente el olor de muerte y para muerte, aquellos el olor de vida para vida, y para estas cosas quien es suficiente. Pues no somos como muchos que medran y falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en el Mesías. En otras palabras, no hablamos sabiduría humana, sino hablamos sabiduría del Padre, que esos serían los panes de ácimos de sinceridad y de verdad. Para no darte mucho versículo acerca de esto, nosotros entonces nos alejamos de la levadura, y nos apartamos de la levadura, que es los conocimientos de muchas doctrinas. Ya no indagamos, ya no preguntamos más acerca de quién tenga la verdad. La verdad la tiene el Maestro, la verdad está en su Escritura, pero nada más es cuestión de poner atención en ello. Capítulo 16 del libro de Mateo, versículo 11 y 12. ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardaréis de la levadura de los fariseos y los saduceos? Entonces entendieron que no les había dicho que se guardase de la levadura el pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Ajá. Entonces describe aquí que esa es la levadura de la que hay que guardarse, de la levadura de malicia y de maldad, y es de maldad porque es engañosa, miente, te engaña porque no es verdad, porque no tiene verdad en sí misma, ¿sí me doy a entender, hermana? Porque sale de la sabiduría del hombre. Por eso cuando tú quieras guardar los mandamientos, si tú no estás centrada en lo que son los mandamientos, simplemente te vas a perder. Ajá. Entonces, por eso, tanto la levadura como los panes de sinceridad y de verdad, también así está el nuevo Pesaj. Ya el Pesaj de nosotros ya fue sacrificada. Ya tenemos un nuevo pacto que se derramó también sangre, y por esa sangre también nos ha rociado a nosotros, y hemos sido salvos por ese pacto. Si guardamos sus mandamientos, nosotros seremos su pueblo y él será nuestro Elohim. Por eso esperamos que cada uno de nosotros, mi hermana Laura, busquemos la forma de ponernos bien delante de Él y sujetarnos a su voluntad. Bueno, mis hermanos, los dejo y mañana, si el Padre nos permite, nos vemos tempranito. Bueno, shalom mis hermanos, que por eso los bendiga y los guarde y nos vemos mañanita temprano. Shalom, shalom.